por decirte. Ya solo soy uno más que junto a la resiste. Abandonado de tu investigación, estoy vencido, estoy deshecho. Sin poder esquivar el dolor ajeno, sin haber creído capaz de luto por lo que soy. Para vos.